el presuroso caminante, a quien en un primer momento no pude identificar, descubrió enseguida la alta figura del Galileo. El caminante, ante la inesperada presencia, se detuvo, pero tras unos segundos de indecisión, prosiguió su avance. Por el fondo del sendero, irrumpió en escena el pelotón que portaba las antorchas. A primera vista, el número de individuos rebasaba el medio centenar. Conforme fue acercándose el pelotón, pude distinguir entre los hombres alrededor de 30 soldados romanos. Inmediatamente detrás, casi mezclados con los primeros, un tropel de 40 a 50 levitas o policías del templo, armados en su mayoría con bastones y mazas con clavos. Mi desconcierto llegó al máximo, cuando por mi derecha surgieron otras antorchas diseminadas entre los amigos. Supuse que se trataba de los discípulos. Si ambos bandos llegaban a enfrentarse, quién sabe lo que podía ocurrir. El pelotón que llegaba con ánimo de prender al Nazareno se detuvo. Los seguidores de Jesús hicieron otro tanto, quedando bastante más cerca del maestro. A la luz de las teas, distinguí en primera línea a Pedro. Y con él, Juan, Santiago y una veintena de griegos. Durante unos minutos interminables, solo el viento silbó entre los olivos, agitando las llamaradas de las hachas de ambos grupos. Jesús seguía pendiente de aquel hombre que se había destacado de la turba procedente de la Ciudad Santa. Cuando faltaban apenas unos metros para que dicho personaje llegase a la altura del rabí, la luna hizo resaltar la palidez de su rostro. Era Judas. Con gran aplomo, Jesús arrancó hacia Judas, pero al llegar a su altura, se desvió esquivando al traidor. El Iscariote se revolvió al momento. El maestro había continuado en dirección a la soldadesca. Y desde allí, con gran voz, interpeló al que parecía el jefe. ¿Qué buscas aquí? A Jesús de Nazaret. ¿Soy yo? Al escuchar las serenas y majestuosas palabras de aquel gigante, los 5 o 6 legionarios que ocupaban la primera línea retrocedieron bruscamente. Algunos de ellos tropezaron, provocando una serie de grotescas caídas. Mientras los infantes romanos se incorporaban y recomponían su maltrecha dignidad, Judas se acercó al Nazareno abrazándole y estampando un beso en la frente de Jesús al tiempo que le decía: salud, maestro e instructor. Amigo, no basta con hacer esto. ¿Es que además quieres traicionar al Hijo del Hombre con un beso? ¿Ustedes qué buscan? A Jesús de Nazaret. Ya te he dicho que soy yo. Por lo tanto, si al que buscas es a mí, deja que los demás sigan su camino. Estoy dispuesto a seguirte. El oficial encontró razonable la petición del Nazareno. Se situó a su lado, y cuando se disponía a regresar a Jerusalén, uno de los guardianes del Sanedrín salió del portón abalanzándose sobre Jesús. Y a pesar de que el jefe de la patrulla romana no había dado tal orden, aquel sirio, que respondía al nombre de Malchus o Malco, se apresuró a sujetar los brazos del rabí, tratando de atarlos por la espalda. Al verlo, el oficial levantó su bastón, dispuesto sin duda a espantar a aquel intruso. Pero la fulminante entrada en acción de Pedro y sus compañeros arruinaría los propósitos del responsable del prendimiento. Efectivamente, con una rapidez vertiginosa, Pedro y el resto, indignados por la acción de Malco, se precipitaron sobre él. Simón, Santiago y algunos de los griegos habían desenfundado sus espadas y, lanzando todo tipo de imprecaciones, se dispusieron al ataque. Antes de que la escolta romana tuviera tiempo de proteger a Malco, Pedro, espada en alto, cayó sobre el aterrorizado siervo del sumo sacerdote, lanzando un violento mandoble sobre su cuerpo. En el último segundo, Malco logró echarse a un lado, evitando así que la potente izquierda de Simón le abriera la cabeza. El filo de la espada, sin embargo, rozó la parte derecha de su cara, rebanándole la oreja e hiriéndole en el hombro. Jesús se levantó entonces su brazo hacia Pedro y con gran severidad recriminó su acción. Pedro, envaina tu espada. Quien quiera que desenvaine la espada, morirá por la espada. ¿No comprendéis que es voluntad de mi Padre que beba esta copa? ¿No sabéis que ahora mismo podría mandar a docenas de legiones de ángeles y sus compañeros me librarían de las manos de los hombres? Malco seguía retorciéndose y aullando de dolor cuando Jesús se inclinó sobre él. Con una gran firmeza, retiró la mano del cirio del ensangrentado oído, colocando la palma de su diestra sobre la herida. En cuestión de segundos, los quejidos disminuyeron, haciéndose cada vez más espaciados y débiles. Después, el rabí repitió la operación, depositando su mano sobre el hombro.